Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Vos sabés, Mariana, que el otro día, hablando con un querido compañero, me decía, che, está muy bien el programa, me gustó la música, qué sé yo, ¿no? Pero me dice, pero me parece que arrancan así como si el programa se hubiera empezado. Ajá. Yo me quedé pensando, dije, me parece que tiene razón. Dice, sí, porque tienen que, de algún modo, tienen que conservar esas formalidades que son necesarias. Así que bueno, vamos a hacerle caso a ese compañero nuestro. ¿Por qué no? Y saludamos. Buen día, buen día, buen día a todos, todas, todes los oyentes. Arrancamos entonces así, saludando formalmente. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Acá estamos en una nueva emisión, la número 557 de este formato, Desde la Gente, verano. En modo musical, sí, sí. Ahora, yo también me quedé pensando, ¿no? Está bien, estamos de acuerdo, hay que arrancar un poco más formalmente, pero eso de saludarnos al aire, cuando ya nos habíamos saludado antes, ¿estará bien? Porque ya nos habíamos saludado antes. Sí, es verdad, pero bueno, saludémonos dos veces, no pasa nada. No pasa nada. No. Bueno, arranquemos entonces con el programa que tenemos preparados para hoy. ¿Qué es lo que tiene? Tiene lo siguiente, vamos a visitar Colombia y algunas de sus músicas. En un rato nomás también la música de Víctor Heredia pasará por estos parlantes para festejar su cumpleaños. Ajá, bien ahí. Entre música y música, entre tema y tema, vamos a recordar a un poeta fundamental de nuestras letras. Hablamos de Oliverio Girondo, a 55 años de su partida. Y vamos a recordar también a Luis Alberto Spinetta, que nació un 23 de enero y que estaría cumpliendo 72 años. Y también nos vamos a dar una vuelta por Misiones. Elegimos esa provincia, vamos a ir virtualmente, por supuesto, gracias a la revista Acción, porque vamos a conocer a la cooperativa Río Paraná, que es la que produce y comercializa la yerba Titraijú. Pandemia y desigualdad es una combinación muy complicada. Al final parece que no salimos mejores de la pandemia. En un rato nomás vamos a comentarte algunos datos que desde ahora te vamos adelantando que son de terror. A prepararse entonces. Uh-huh. Ahora vamos a viajar para atrás, en el tiempo. Y nos vamos a dar una vuelta por esos otros veranos. Pero esta semana no vamos a pedir que caiga agua del cielo, eso lo hicimos la semana pasada y lo logramos. Y muy bien, sí, sí. Lo logramos, el ingeniero Juan Baigorri Velar, el hombre que hacía llover, no sé si nos recuerdan. La verdad que es para poner una estampita, yo a partir de ahora empiezo a creer en este muchacho. Sí, sí. ¿Eh? Hoy la que se va a lucir es la balada. ¿Y con quién? Con Bárbara y Dick. Arranquemos entonces metiéndonos en el túnel del tiempo y viajando hasta el verano de 1967. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, Desde la Gente, otros veranos. Te lo venimos diciendo todas estas semanas de enero, cuando escuches esta artística, vos tenés que acercar esa dilatación laminar situada en las partes laterales de tu cabeza a la espica, ¿sí? Ah, ¿no? Bueno, entonces pon el pabellón del oído lo más cerca del parlante, ¿ahora sí? Ah, tampoco. Bueno, mirá lo que hay que hacer cuando escuchás esta artística es poner la oreja en tu celular, que tenés los auriculares puestos. Ok, tanto mejor porque te vamos a contar qué pasaba por estos pagos en otros veranos. Las noticias en este verano de 1967 no son muy buenas. El ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía, Krieger Bacena, anuncia un rimbombante plan de estabilización y desarrollo, que en los hechos significa una devaluación del peso de un 40%. también da a conocer la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo y el congelamiento de salarios hasta fines de 1968. Es decir, 2 años sin aumento. Si te suena parecido a lo que pasó durante los 4 años de Cambiemos, no es pura coincidencia. Y a la hora de olvidarse, al menos un poco, de los problemas económicos, los porteños prefieren, allá en 1967, ir al Ital Park. Este parque de diversiones funciona en la Avenida del Libertador y Callao. Es un predio de 6 hectáreas, con 35 juegos electromecánicos y 20 stand con atracciones. Los preferidos son la calecita acuática, el tiro al blanco, que tiene una escenografía parecida a la popular serie Bonanza, el teleférico traído desde Suiza y los coches de carrera Super Monza. Yo no sé vos, pero yo me acuerdo absolutamente, lo tengo patente, al Little Park, a la serie Bonanza y a los cochecitos de carrera Super Monza. Totalmente, ajá. Yo también. Bien, lo que sí no tengo muy claro es que los parlantes de Little Park, en ese verano del 67, se escuchaba un dúo que se diferencia de todo lo que se viene escuchando. No hacen rock, ni folclore, ni tango, ni música beat. Hacen baladas. Bonnie and Clyde siempre unidos robaron y juntos comenzaron el camino al mal. Bonnie and Clyde de la muerte reían, aunque yo bien sabía del triste final. La ley los cercó, no se quisieron rendir. Juntos hasta el fin. Bárbara Virginia Bowles, Bárbara, y Fernando Sustaita, Dick, o sea, Bárbara y Dick, vienen sonando muchísimo en ese 1967 desde que se presentaron en el Festival de la Canción de Mar del Plata en el año anterior, donde fueron aclamados, según aseguraron los diarios de la época. El dúo tiene un gran atractivo musical y visual, son carismáticos y diferentes, de bajo perfil, fieles a sus convicciones y comprometidos con las causas solidarias. Hoy tan solo estoy, hoy tan solo estoy, bajo un cielo gris, bajo un cielo gris. No me queda más, no me queda más que decir adiós, que decir adiós. Se dice al partir, California dreaming, California, I pass you winter day. Hacia finales de los años 60, cada disco simple que graban se convierte en un éxito de ventas. California Somnolienta, que está sonando. La balada de Bonnie and Clyde, Malaika y Guantanamera. Y este poema de Chico Buarque, de alto contenido social, que grabaron en plena dictadura de Onganía. El tema es El funeral del labrador, que fue editado en España y también en Italia en el idioma de origen de cada país, además de grabarlo en portugués. Bárbara y Dick en aquel verano de 1967, en otros veranos. Noche del labrador, noche sin fin. Silencio santo lloran los trinitales y la lluvia como llanto cae a raudales. Y la lluvia como llanto cae a raudales. Vida, fe y anhelo en el sur confuso y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Vuelve como el hijo a quien le vio nacer esa madre tierra que le dio el querer. Esa madre tierra que le dio un querer. Al caer la lluvia en su gris caída, es cual el sollozo de la despedida. Es cual el sollozo de la despedida. Vida, fe y anhelo en el sur.

Somos tan nimios, micropsíquicos, lo sé, y tanto. Desde el yo mero mínimo al verme yo harto en todo, junto a mis ya muertos. Y revivo yo en siempre, siempre, llorando y llorando. Siempre, porque si sos. Juan Sasturain, escritor, guionista, periodista, director de la Biblioteca Nacional, escribió tiempo atrás, parafraseando al poeta, sus 20 motivos para leer a Girondo. Sasturain agrupó sus argumentos en 5 motivos por la negativa, 5 por la positiva, 5 por cuestiones de salud y 5 porque sí. No vamos a leerlos a todos, pero vamos con algunos. El primer motivo para leer a Girondo, según Sasturain, es por la negativa. Hay que leer a Girondo por no saber quién es. Es el mejor motivo y el que más a él le hubiese gustado, enterarse de qué es. Para muchos el mejor poeta argentino del siglo XX es un dato que puede despertar, al menos, la curiosidad. El primer paso hacia la posibilidad de tener una aventura. Quiero decir, dice Sasturain, una experiencia que nos cambie la vida. Conocer a Girondo vale la pena precisamente por eso. Te deja diferente de cómo te encontró. Y otro motivo para leer a Oliverio Girondo por la negativa, según Juan Sasturain, es por si en general no lees poesía. Oliverio está especialmente indicado para los prejuiciosos o escaldados por algún contacto negativo con textos poéticos que les provocaron desconcierto, rechazo, alguna alergia, un fastidio. Girondo se entiende y se disfruta. No necesita exégetas ni mediadores letrados, que los hay casi en exceso. Jamás un libro suyo se te cae de la mano. Te reconcilia con la poesía. Y si te parece que no, escuchala a Liliana Felipe y su versión del poema Todo era amor, que la Felipe rebautizó Ropa interior. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor, de amor. Todo era amor, amor, no había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor, no se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, amor a la vainilla, amor al portador, amor a... Entre los 5 motivos por la positiva que Juan Sasturain sostiene que hay que leer a Oliverio Girondo, uno es por sus libros. 20 poemas para ser leídos en un tranvía de 1922. Su primer libro, Desprejuiciado, fundador de la vanguardia argentina de los años 20, son viñetas, croquis, apuntes tomados al paso de Mar del Plata a Venecia, de Buenos Aires a Río de Janeiro. Ahí, por ejemplo, está el poema Exvoto, que dice: las chicas de flores se pasean tomadas de los brazos para transmitirse los estremecimientos, y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas del miedo de que el sexo se les caiga en la vereda. Espantapájaros, escrito en 1932, es el primero que se edita en Buenos Aires y el más perfecto hasta entonces. 2 docenas de breves prosas inolvidables, algunas inquilinas habituales de toda antología. Una son las maravillosas maldiciones del poema 21. Que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un momento de lamerle la cerradura. Otras son las 72 acciones amorosas del poema 12, Los amantes. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se duermen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran. El director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, en sus 5 motivos para leer a Girondo por cuestiones de salud, dice que la primera y básica es por saber reír. Con Girondo, señala Sasturain, el humor irrumpe en la poesía argentina como un pedo en una misa, como un chiste verde en un velorio, como un codazo en un desfile. Se da y concede permisos, pero también para cagarse en casi todo. Y por la irreverencia y por la provocación iconoclasta que picotea los bordes de los tabúes con ingenio y desparpajo. Se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan. En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. El recordado Tom Lupo hacía Apunte Callejero, del álbum Giro Hondo, que editó Aqua Records en 2011. Por estas cosas hay que leer a Oliverio Girondo, y como dice el director de la Biblioteca Nacional, porque sí. Uno de los motivos porque sí de Juan Sasturain es por el nombre que le pusieron. Llamarse así, Oliverio, no suele ser gratis. ¿Qué hace alguien que se llama así? Y de chiquito, hay que bancársela. Creo que en su caso, dice Sasturain, fue un estímulo. Debió estar a la altura, con ese nombre de payaso, equilibrista o político radical al estilo Crisólogo Larralde. Toda su obra es un comentario, una prolongada digresión tragicómica a partir de su nombre. Podemos decir que a 55 años de su muerte, Puede que sea hora de leer o de releer a Oliverio Girondo, autor de esta aparición urbana que ya nos canta el Tata Cedrón. Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, la falta. Crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco, hablaban de un caballo, y yo creo que era un ángel, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, hablaban de un caballo, yo creo que era un Desde Gentiamos, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta musicalidad con la que abrimos este segundo bloque de este Desde la Gente en modo verano y con propuesta musical pertenece al bandoneón de la jovencísima Milagros Caliba, que nos está metiendo de a poco en la Mesopotamia y nos hace navegar por el río Paraná. Un río que viene golpeado por todos lados, bajante histórica y discusión abierta en torno a su importancia. El escritor Mempo Giardinelli, que es un ferviente defensor de la importancia estratégica del río Paraná y de la soberanía, o de la falta de soberanía si se entrega su manejo a las empresas multinacionales, como sucede desde que el menemismo en los 90 lo privatizó y lo llamó precisamente Hidrovía. Señala Mempo Giardinelli, la Argentina no se construyó sobre el río de la Plata, se construyó sobre el río Paraná. Es muy importante cambiar esa idea, dice. Nos inculcaron siempre que Argentina era la reina del Plata y no es la reina del Plata. Y Buenos Aires tampoco. El Paraná es el río central de nuestro país. Del mismo modo nos enseñaron durante años, cuando éramos chicos y chicas, que Argentina era el granero del mundo y el país del trigo y de las vacas. Nunca nos enseñaron que Argentina era un país marítimo y fluvial, y que el eje de la inmigración, el eje de la economía, de la política, el eje de las exportaciones y de la producción, siempre ha sido el agua. Siempre ha sido el río Paraná, el río de la Plata, ahora el canal Magdalena, si se hace, y toda la costa atlántica hasta Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur. El Gobierno Nacional, a principios de diciembre del año pasado, a través de 3 resoluciones, resalta la necesidad de recuperación de la soberanía en materia de navegación fluvial. Con la presencia del Estado como actor insustituible e indelegable para la articulación, protección y promoción de los intereses nacionales. Lo cierto es que el diseño de la última experiencia neoliberal no hizo otra cosa que favorecer a los exportadores, encabezados por multinacionales, y a los administradores de la llamada Hidrovía, que controlaba una multinacional belga. Pero empezamos hablando del río Paraná con la idea de hablar de una cooperativa de la provincia de Misiones que acaba de cumplir 50 años de vida y que se llama precisamente Cooperativa Río Paraná, que produce una yerba libre de agroquímicos que se llama Titraihu, las iniciales de Tierra, Trabajo y Justicia. La cooperativa surgió del movimiento agrario misionero, cuenta con el certificado de comercio justo y tiene como objetivos asegurar la cadena de producción y venta, la búsqueda de seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y ponerle un freno a la migración campesina. Una nota en la revista Acción, que lleva por título El Mate Justo, da cuenta de la historia de la cooperativa Río Paraná y en la sección multimedia puede verse una entrevista a varios de los integrantes de la cooperativa. Por ejemplo, Salvador Torres, que es presidente de la cooperativa que tiene sede en Oberá, cuenta que en la década del 70, los pequeños y los medianos agricultores se organizaron ante la explotación histórica de esa región del país, dando nacimiento al MAM, el Movimiento Agrario Misionero, que fue el puntapié de un proceso que acaba de cumplir medio siglo de lucha y de reivindicaciones para el sector. Mi nombre es Salvador Torres. Soy presidente de la cooperativa Río Paraná, del Movimiento Agrario de Misiones, del MAM. La cooperativa Río Paraná comienza en los años 80. En principio comenzamos como minifundista y tabacalero y después nos transformamos en cooperativa agrícola. En los 90 empezamos fuertemente con el tema de la yerba mate. Bueno, pensando así en hacer el circuito completo de producción, elaboración y comercialización de la yerba mate, con el objetivo de conseguir un precio justo por el producto. Entonces comenzamos esta experiencia. Tenemos dos marcas de yerba bastante instaladas ya. Una de ellas es Titraihu, parece una palabra guaraní, pero no es. Es la inicial de un lema que teníamos. Varias organizaciones de todo el país. Después tenemos otra yerba mate también que se llama Tamanduá, es el nombre de una especie de oso hormiguero que hay en la provincia de Misiones, pero que además hay un lugar, un paraje donde se produce la hierba que lleva también ese nombre. La nota de la renovada revista Acción, www.acción.coop, señala que, según datos del Movimiento Agrario Misionero, el 80% de la población rural de Misiones está ocupada en la producción agrícola, de la cual el 65% son pequeños productores criollos y gringos inmigrantes o hijos de inmigrantes, que viven del trabajo con sus familias en chacras de no más de 25 hectáreas, de las cuales casi ninguno de ellos es propietario. La yerba mate es, históricamente, el principal cultivo de la provincia. Se calcula que hay unas 18.000 plantaciones, en las cuales 10.000 productores cultivan áreas menores a 6 hectáreas y otros 4.500 aproximadamente cultivan extensiones menores a las 10 hectáreas. Mi nombre es Machado Edelmiro Martelli. Soy la cooperativa Río Paraná. Hace 23 años que estoy trabajando acá en la cooperativa. Estoy como el responsable de la calidad de la yerba. Bueno, mi trabajo es ir a mirar la yerba a los secaderos, a ver qué calidad está la yerba, por la calidad, ¿no? Siempre cuidando la calidad. Como esta, solo al mirar así, ¿viste? Esta no tiene ni un puntito negro, mira, amarillita. Da el porcentaje de palo ideal. Y así controlo la humedad, el polvo, palo. Fui el primero que envasé la T3U y estoy muy contento de estar laburando. La cooperativa Río Paraná fue creciendo hasta contar en la actualidad con alrededor de 100 asociados distribuidos entre las localidades de Roca, de Oberá, San Javier, San Pedro, El Soberbio, entre otras localidades que le permiten alcanzar una producción de 1.000.000 de kilos de hojas verdes que al procesarlos se van a convertir en aproximadamente 350.000 kilos de yerba mate. Hay todo un trabajo previo que venimos haciendo de acompañamiento en lo que es la producción, en principio ahora ecológica, la yerba que producimos y elaboramos, tiene un sistema de producción en el cual se respeta lo más que se puede el medio ambiente, no se usan agroquímicos, no se usan herbicidas. El objetivo es ese, de poder hacer que el productor mejore sus condiciones de vida a partir de vender en mejores condiciones su producto. La nota de la renovada revista Acción, que estrenó hace poco sitio nuevo, moderno, ágil, con una importante cantidad de material periodístico y audiovisual y noticias y entrevistas sobre la economía social y el cooperativismo, cuenta cómo es el proceso de la elaboración de la yerba que finalmente termina en nuestros mates. El proceso comienza en el invierno, con la cosecha de las plantas. Después secan con un sistema de fuego directo en barbacoa, que es como lo hacían los pueblos originarios. Después del secado de la yerba, recibe una molienda gruesa, pasando a la instancia de yerba canchada, así se llama, que es la que se utiliza para tomar tereré. El paso siguiente es estacionar un tiempo la yerba, cuanto más estacionado, mejor es su calidad, y posteriormente se la envía a un molino donde se le realiza la molienda fina y el posterior envasado. Yo me llamo Elsa María Paulú, soy productora de yerba mate. Yo opté en el agro porque me encanta, nunca me gustó el estudio, me gustó la chacra. Sigo acá, firme, con lo que mi papá me dejó. Él era productor de yerba, té también. Acá hay yerba, yo tengo 60 años y hay yerba de 75, 80 años. Me llamo Imael Krasuski, nací en la provincia de Misiones, me crié en la provincia de Misiones. No tuve oportunidad del estudio por una cultura de trabajo que antes tenían nuestros padres. Yo estoy requete contento por lo que me enseñaron mis padres y trato de continuar lo que ellos algún momento hicieron por la provincia de Misiones, por el té, por la yerba, por lo que es la parte del agro. Para nosotros fenomenal, digamos, más allá de poder decir las calidades del producto, decir, bueno, esta yerba en realidad significa eso, tierra, trabajo y justicia, que es lo que buscamos como objetivo de la organización, ¿no? Titraijú, tierra, trabajo y justicia, una yerba excelente, producida con métodos agroecológicos que se comercializa bajo las premisas del comercio justo, y que tiene entre sus objetivos asegurar la cadena de producción y venta, la búsqueda de la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y generar empleo local. La yerba llega a distintos puntos del país a través de los nodos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y también se consigue en dietéticas y en algunas ferias. Otro de los canales de venta de la yerba que produce la cooperativa Río Paraná es a través de envíos ingresando al sitio www.yerbamatetitraiju.com.ar. Cerramos el bloque con Viejo Pescador del Paraná en esta versión de Nahuel Penisi junto a Teresa Parodi. Don Jacinto descansa en el arenal mientras la luna salpica de brillos el Paraná. La canoa como un niño se acuna sobre el río. La luna temblorosa lo ve dormir y entre el sauce da la brisa le sirva un chamamé. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Viejo pescador, el agua se va y en la correntada tu alma se irá a pescar los sueños con tu espinel. Viejo pescador, te fuiste a dormir besando tus pies el camalotal, con el vaivén gris de la soledad, envuelto de peces del Paraná. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Paisano que vive allí, gente noble que su vida dio por sobrevivir, enseñando a cada niño a ser hermano del río. Dicen que cuando muere un pescador, los dorados pican y se aparean en bendición. Que haya peces en el río para que no sufra el niño. Viejo pescador, el agua se va y en la correntada tu alma se irá a pescar los sueños con tu espinel. Viejo pescador, te fuiste a dormir besando tus pies el camalotal, con el vaivén gris de la soledad, envuelto de peces del Paraná. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. De lunes a viernes de 12 a 19 horas y los sábados y domingos de 17 a 21 se puede visitar la muestra de fotografías de Guillermo Dorfman en el Centro Cultural de la Cooperación. En diciembre de 2019, la historia jugó su encrucijada y dos plazas de un solo país mostraron sus caras. Las del 7D de Mauricio, las del 10D de Alberto y Cristina. Un contrapunto que vuelve a repetirse en septiembre de 2021. En su momento, Guillermo Dorfman, que fotógrafo de Buenos Aires, salió a documentar lo que ahí sucedía. A través de 40 imágenes aborda al individuo dentro de la marea humana, haciendo foco en el detalle, en el gesto tenso o distendido, alegre o violento, que en el movimiento pasa inadvertido y que la fotografía rescata. La muestra tenía prevista su inauguración en marzo del 2020, pero por la pandemia y las restricciones hubo que suspenderla. Ahora es un buen momento para rememorar aquellas circunstancias. Un país, dos plazas, en la sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, músicos que hicieron historia. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Oh. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar. Hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Hay en Luis Alberto Spinetta un uso único de la armonía, un estilo inconfundible en sus solos con la guitarra eléctrica, un melodismo siempre sorprendente. Hay un afán de extrañamiento en el sentido que le daban a esta palabra los formalistas rusos, tanto en esos acordes impensables en ese momento y en ese lugar, como en esas escapatorias de la melodía, o en la manera en que las maneras del habla se mezclan en sus letras. Palabras altas y bajas se cruzan para producir ese efecto de extrañamiento, para que algo sea visto como por primera vez. A veces alcanza el desplazamiento de un acento. En ocasiones, la operación pasa por la inclusión de una palabra que jamás se hubiera imaginado en ese contexto. Por ejemplo, lúcuma o amortajando. A veces, como en su propia vida, la mera proximidad del cosmos y la foto de Carlitos. Pensar a Spinetta como un gran artista de rock argentino es injusto por partida doble. Por un lado, porque es mucho más que eso. Sus canciones, como muchas de las de Falú, algunas de las de Dames, de Mare o Troilo, de Charlie García, de Fito Páez o de María Elena Walsh, están simplemente entre las más importantes del último siglo de música. No son grandes canciones de rock, son grandes canciones. Por otro lado, ubicar a Spinetta como alguien del rock nacional sería inmerecido también para ese género supuesto. Un género, en todo caso, que solo excepcionalmente llegó a estar a la altura, o al menos a transitar por los caminos de su luminosa fundación. Diego Fisherman, crítico musical, nota publicada en el diario Página 12 cuando se conoció la noticia de la muerte del flaco Luis Alberto Spinetta en febrero de 2012. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Darle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Oh, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Es de fusionar nuestro con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde golpeará, donde el río se calabará, callará. Ven a mí con tu dulce luz. El fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, a poco de haber cumplido 62 años, causó un hondo dolor en sus seguidores y en todo el ambiente musical. En el año 2015, la ley 27.106 estableció que la fecha de su nacimiento, el 23 de enero, fuera el Día Nacional del Músico. Tengo tiempo para saber Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en este Desde la Gente en modo verano. De este lado del parlante, Mariana Anzorena y Ernesto Horvat, quien les habla. Arrancamos esta segunda hora del programa contándote, como ya sabés, pero bueno, a veces uno se pone reiterativo, que este es un programa en el que de algún modo intentamos dar visibilidad a las diferentes expresiones de la economía social y solidaria y el cooperativismo. Entendemos que ahí hay un germen, que ahí hay un ADN, que hay una impronta que viene en la sangre y que se diferencia de lo que propone el capitalismo y mucho más de lo que propone el llamado capitalismo neoliberal, en el que lo único que importa es la maximización de la ganancia. La ganancia por la ganancia misma. En la economía social y solidaria, en el cooperativismo, el principio es justamente al revés. Primero están las personas y después la ganancia. Perdón, me corrijo, no es ganancia, es excedente. Y ese excedente se redistribuye equitativamente entre los socios. Pero nos estamos yendo por las ramas. Lo que intentamos en este programa es mostrar de algún modo esta cuestión, y si es con ejemplos concretos, mucho mejor. Los otros días nos cruzamos con un tuit de Enrique Martínez. Si no lo conocen, Enrique Martínez es el expresidente del INTA y actualmente es coordinador del Instituto para la Producción Popular. Y leo textual el tuit de Enrique Martínez, que escribió en medio de los cortes de electricidad por la impresionante ola de calor que derritió al país la semana pasada. Leo entonces textual. Pequeña cronología rural. 18 horas. Un vendaval en la zona rural de Lobos voltea plantas sobre la línea de transmisión eléctrica. 19:30 horas. Aparece una camioneta de la cooperativa eléctrica con un técnico. 21 horas. Se suma a otra camioneta. 23:30. Después de trabajar en parte bajo la lluvia, terminan de reconstruir 150 metros de la red aérea y vuelve la energía. Se van en silencio como llegaron. Cooperativa Eléctrica de Antonio Carboni. Jóvenes con la misión de brindar servicio. Parte del paisaje rural argentino, escribió Enrique Martínez. Un ejemplo concreto de las diferencias, no de las capacidades del desarrollo o incluso de la inversión. No estamos haciendo esas comparaciones. La comparación es a nivel humano, porque para la cuestión política tenemos las expresiones de, por ejemplo, Claudio Cunha, country manager, así se autotitulan entre ellos, country manager. Ok, Claudio Cunha, de Enel Argentina, dueña de la distribuidora eléctrica Edesur, dijo, sin que se le moviera un pelo después de los gigantescos cortes de la semana pasada en medio de la ola de calor: no podemos seguir con un modelo de tarifas improvisadas y sin reglas claras. Y en el diario La Nación, que fue donde hizo esas declaraciones, la bajada de la nota decía que el country manager advertía sobre la necesidad de tener un sistema robusto, transparente y estable en el tiempo. Todo esto dicho sin ningún desparpajo, después de 4 años de tarifazos y repartos multimillonarios de dividendos. Así justificaba los cortes y las faltas de inversión este country manager. Como para cerrar, volvemos a Enrique Martínez y otro de sus tweets, donde se pregunta si será difícil revertir la dependencia de concesionarios atroces como son Edenor o Edesur.

con 5 elecciones presidenciales y 4 legislativas, que salvo una, los resultados fueron en general un mal trago para los oficialismos. Los triunfos de Gabriel Boric en Chile, de Xiomara Castro en Honduras y de Pedro Castillo en el Perú es como que le volvieron a dar vida a la esperanza de una segunda ola de gobiernos progresistas cuando todo indicaba que el fenómeno Bolsonaro parecía tener cuerda para rato. Sobre esto, en una reciente encuesta en el Brasil, se dice que Lula ganaría en primera vuelta por 20 puntos sobre Bolsonaro. Bueno, habrá que ver. Pero volvamos a Colombia. Escuchemos un poco la maravillosa voz de Totó la Bomposina, que a los 80 grabó a capela este hermoso Tanguita. Tanguita, tanguita, de la playa vengo, de ver un fandango, me vengo cayendo. Todos los sapitos beben chocolate y el más chiquitito lo bebe y lo bate. Todos los sapitos beben chocolate y el más chiquitito lo bebe y lo bate. Todos los niñitos beben chocolate y el más chiquitito lo bebe y lo bate. Tanguita, tanguita, de la playa vengo, de ver un fandango, me vengo cayendo. Patiti, patiti, patiti, patiti, patiti, patiti, patiti, patiti, patiti. Después de escuchar a la gran Totó la Bomposina, volvemos a esas cuestiones de las que uno no se entera, porque hay noticias que acá no llegan. Es como que las meten debajo de las alfombras de la OEA. Por ejemplo, Venezuela, Cuba o Nicaragua aparecen en las tapas de los diarios por lo menos una vez por semana. Por supuesto, siempre con connotaciones negativas. Pero de Colombia, ¿viste mucho? ¿Pudiste enterarte de mucho? Seguramente no. Bueno, el año pasado Colombia estuvo signada por un sinnúmero de protestas callejeras que abrieron la posibilidad de que se rompa la hegemonía que durante 80 años mostró la derecha colombiana en sus variantes más de centro o más de extrema derecha. Vamos con algunos datos. En los últimos 2 años la pobreza pasó en Colombia del 35% a casi el 43%. Iván Duque había asumido con la promesa de campaña de menos impuestos y más salarios. En su gestión, obvio, no cumplió. No sé si te suena. Y por eso las calles estallaron. Aquella revuelta en las calles de Colombia dejaron un saldo de 70 muertos. Hubo atropellos a los derechos humanos, incluyendo desapariciones y abusos sexuales, por parte de las fuerzas del Estado, pero también de grupos parapoliciales. Es más, varias ONG vienen denunciando una caza de brujas contra los principales actores de aquellas revueltas. Más de 2.000 personas terminaron presas. Y a esto se le suman las matanzas de líderes sociales. Según Indepaz, 171 líderes fueron asesinados durante el año 2021 y 1.286 desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC. ¿Vos te enteraste algo de esto? Seguro que no, no te enteraste. Ahora bien, Guaidó estornuda y lo sabe absolutamente todo el mundo. Lo que está sonando es Son Sureño, Colombia en Quena y Zampoña, por Marcelo Valero Farfán, Juan Alberto Ortiz, Hugo Alexis Prieto, Catalina Ávila y Juan Guillermo Llano. Vamos con otro dato de INDEPAZ, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. En lo que va de este año, de este 2022 que acaba de empezar, en Colombia ya se produjeron 6 masacres. El 15 de enero, 3 personas en estado de indefensión fueron asesinadas en el municipio de Miranda, en lo que se sospecha que fue una de las mal llamadas limpieza social. Y vamos cerrando este breve recorrido por las tierras del gran García Márquez, por las tierras de aquel mítico Macondo, olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar. Recluidos por la soledad y el amor, y por la soledad del amor, en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas. Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra. Vamos cerrando entonces con La cumbia del trabajo de Lucio Feuillet. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Este es el nuevo ritmo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. Eso. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja. Y es que nos asusta tanto tener nuestro tiempo, pararnos a pensar, decidir cada día qué viento tomar. Nos da mucho vértigo la libertad. Que nos asusta la incertidumbre, faltar a la rutina, saltarnos las costumbres, correr la cortina, encender la lumbre para una nueva posibilidad. A ver quién se atreve a ir a contracorriente de toda la gente. Conocerse, pensar diferente, minarse, mimarse, mirarse al espejo y saber quién es. A ver quién se atreve a poner en duda su vida, romper las cadenas, sentir que delira, saltar al abismo, saber si uno mismo. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, no sin antes contarles que en marzo volvemos con equipo completo, con Silvia Porritelli, Ana Grondona, las compañeras de la Secretaría de Género, comandadas acá por la comandante Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga y Ernesto Horvat, quien les habla. Arrancamos este último bloque hablando de pandemias, vacunas y desigualdad. Hay un término que está sonando últimamente y que de algún modo resume muy bien esto de la pandemia, las vacunas y la desigualdad. Apartheid de vacunas. Y lamentablemente hay datos que muestran que este concepto, apartheid de vacunas, es bastante acertado. Escuche bien, el 73% de las vacunas contra el COVID-19 se reparten en solo 10 países. Repetimos, en solo 10 países está concentrada las 3/4 de las vacunas que se produjeron hasta el momento. La variante Omicron, que en solo 2 meses se hizo predominante en todo el mundo, surgió en Sudáfrica, que tiene al 27% de su población vacunada con 2 dosis. Y la nueva mutación detectada en Francia, la IHU, que habrá que ver si sigue el mismo camino que Omicron o qué, que surgió en Camerún, que solo tiene al 2.4% de su población vacunada con 2 dosis. Y no es casualidad que las nuevas cepas del virus surjan en África, donde el promedio de vacunación es de apenas el 15% con al menos 1 dosis y no llega al 10% con el esquema completo. Así y todo, con todas las evidencias a la vista, a las multinacionales farmacéuticas poco le importa terminar con esta pandemia. De lo contrario, habrían liberado las patentes como vienen pidiendo gobiernos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Pareciera que apuestan por el apocalipsis. Apocalipsis, residente. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. 太阳被自己淹没，映在重重雪落地面。当太阳把自己灼伤， 当树木之徒出飞起， 当树木之徒出飞起。 Casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme. Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos. Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando. La desigualdad en el acceso a las vacunas está poniendo de relieve uno de los aspectos que, si se quiere, son más absurdos del capitalismo de este siglo. O quizás sea una cuestión que está en el ADN del propio capitalismo. Porque el tema es que si la población de todo el mundo no alcanza un alto grado de vacunación, invariablemente las nuevas cepas van a seguir surgiendo y el virus va a continuar circulando. También hay otro dato que explica por qué no liberan las patentes. Las acciones de Pfizer y Moderna se dispararon después de la aparición de la variante Omicron. Liberar las patentes les haría perder muchísimo dinero, mientras que si África sigue siendo el caldo de cultivo de nuevas variantes, sus ganancias están más que aseguradas. La naturaleza misma del capitalismo es el impedimento para acabar con la pandemia. El ADN del capitalismo busca la maximización de la ganancia y esa maximización de la ganancia lo que hace es profundizar la desigualdad, una de las características centrales del sistema capitalista. En este caso, en el tema de la distribución de las vacunas, se está impidiendo que el mundo termine con una pandemia inédita en la historia de la humanidad. Zanjan esta cuestión los uruguayos de la murga Metele que son pasteles y su tema Desigualdad de Walt Disney. Pobres y ricos sufren porque son personas, tienen sentimientos, amarguras y ambos lloran. Pobres y ricos sufren porque son personas, tienen sentimientos, amarguras y ambos lloran. El pobre que sufre es un pobre pobre y el rico que sufre es un pobre rico. El pobre pobre llora en su charco con ranas y el pobre rico llora en su lago con cisnes. El pobre pobre sufre la desigualdad y el pobre rico sufre la desigualdad. El pobre pobre sufre la desigualdad y el pobre rico sufre la desigualdad. Desigualdad, desigualdad, desigualdad, desigualdad. Algunos sufren si le gotea el colchón de agua y a otros la gotera le llena el colchón de agua. Algunos sufren porque no consiguen niñera y otros sufren porque no consiguen niñeri. Desigualdad, desigualdad. Se sufre cuando se vive en una pensión. Yo sufro porque solo tengo media pensión y pagué all inclusive. Desigualdad. ¡Me cagaron! Desigualdad. Yo no quiero ir a Bariloche porque es muy gris. No para mi gente quiero un viaje a París. Ser más madre adolescente es muy gris, porque a los 15 es un viaje sin París. Desigualdad, desigual dinero. No tengo estufa, no tengo ventilador. Yo siempre sufro porque no tengo confort. Yo sufro porque no quiero tanto confort. Quiero un Audi. Desigualdad, desigual dinero. Mi empleada en casa de comer siempre hace lasaña, no lo puedo creer. Y en casa lasaña comer. Pasan los días y no se aprueba el fideicomiso. Pasan los días y solo pruebo fideo con guiso. Desigualdad, desigual dinero. Mi casa tiene varios pisos y es muy fea. Voy a tirarme del cuarto piso de la azotea. Mi casa tiene un solo piso y también es fea. Me tengo que tirar cuatro veces de la azotea. Desigualdad, desigual dinero. Desigualdad, desigualdad, desigual dinero. Yo sufro cuando por mucho tiempo no bicho Netflix. Y yo hace tiempo que pa' los bichos no tengo ni flit. Uno sufre si se perdió National Geographic. Y otro sufre si perdió Nacional con Racing. Desigualdad, desigual dinero. Desigualdad, desigualdad, desigual dinero. Y si desigualdad estamos hablando, pongámoslo en números. Sabemos que los números, los datos, las cifras en radio son complejas porque se nombran y al segundo ya las estamos olvidando. Pero el último informe de Oxfam Internacional hace unas comparaciones que quizá puedan ayudar. La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo, dice el informe de Oxfam, se duplicó en lo que va de la pandemia, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se deterioraron. Los 10 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del planeta. Si esos 10 hombres más ricos gastaran a partir de hoy $1 millón por día, ¿sabés cuándo se quedarían sin un peso? En 414 años. No se puede creer. Si los 10 multimillonarios más ricos del planeta se pudieran sentar sobre todo el dinero que tienen apilado en billetes de un dólar, cubrirían la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Según calculó Oxfam, si a los 10 hombres más ricos del planeta se les cobrase un impuesto del 99% sobre los ingresos extraordinarios que obtuvieron durante la pandemia, o sea, un impuesto del 99% sobre lo que ganaron de más en estos 2 años de pandemia, esa cantidad de dinero alcanzaría para fabricar, escucha bien, suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar servicios de salud y protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Pagando ese hipotético impuesto sobre el 99% de los ingresos extraordinarios en 2 años de pandemia, no es que los 10 hombres más ricos del mundo se iban a quedar pobres, no. Pese a ese impuesto, seguirían teniendo 8.000 millones más que antes de la pandemia. Nos vamos yendo de este bloque con la música a otra parte. Vamos a cerrar con No hay tanto pan, de Silvia Pérez Cruz, que es una canción que no nos habla de vacunas, pero sí nos habla de las desigualdades que evidentemente hay que cambiar. Hay un gallo que llora y que grita. Despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan.

no conoce a nadie y nadie lo conoce a él. Está ahí de pura casualidad. Lo vieron en una peña y consideraron que podía concursar por el premio Revelación. El presentador hace su trabajo. Y ahora, desde la Capital Federal, el joven Víctor Heredia. El bullicio abajo en la Próspero Molina sigue como si nada. El joven camina los varios metros que lo separan del micrófono, pero lo frena Ernesto Cabeza, de los Chalchaleros. Pibe, ¿usted piensa subir así? El joven Víctor Heredia lo mira sorprendido. ¡Lo van a matar! Tome, póngase esto, ordena Ernesto Cabeza y le da un poncho coscoíno. Y ahí sí, recuerda Víctor Heredia años después. Me olvidé de todo, de cualquier miedo, y canté como pocas veces en mi vida. Y canta la primera zamba que compuso para cobrar altura, con la que en ese verano de 67, con 19 años y en su debut en Cosquín, recibió el premio Revelación. Para cobrar altura, en esta versión junto a Teresa Parodi y Liliana Herrero para el álbum 50 en vuelo, con el que festejó su medio siglo con la música. Quiero volver mi tierra para sentir tus pasos. Quiero besar tus labios en la luz de un verano. Quiero besar tus labios en la luz de un verano. Quisiera ser silencio en el silencio mismo y desgarrar un grito para llorar tu nombre. Y desgarrar un grito para llorar tu nombre. Cuando el viento me alce en vuelo, vibrará mi corazón y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra. Y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra. Con los años, aquel joven se convirtió en uno de los más populares y queridos cantantes del país, autor de canciones que ya son parte inseparable de la cultura popular. El viejo Matías, Sobreviviendo, o que se convirtieron en himnos como Todavía cantamos. Ricardo Mollo, Franco Luciani y Víctor Heredia hacen esa canción que todos cantamos alguna vez en el fogón. Sí, sí. El viejo Matías. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel. Pero cuando llueve, sus despojos buscan la estación de Chiapas, de Paso del Rey. Es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón,

razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.